Live presenta This is Resident, Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. This is Resident. Todavía un poco afónico, mucha gira por el verano europeo. Estuvimos en Glastonbury por primera vez el fin de semana pasado, fue realmente increíble. Y como siempre, cada sábado les presento nueva música desde todo el mundo. Esta vez comenzamos con Gabriel Sordo de México, You Can't Stop Me Now. Book a Shade con Curb, en el sello de John DeWitt Bedrock. Bernie Turletti y Agustín Lupidi con Suya Ai. Bix con Lifeform, un remix de Analog Junks. Y Roy Ferrari, Macum, un remix de Riguni. Bienvenidos a Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. A lot more chance I'd get caught doing it that way. Cataño in the mix. Resident Metro 95.1. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. We'll be right back. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. A la una, Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1.

Resident. Metro 95.1, sonido urbano. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Cattaneo.

Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Europa Radio Show. Resident. La una, Metro 95.1. Resident. Los que sonaban en Resident eran Nick Baron, Blind Quest, Anhauser Hoping, Juan de Milchis de Buenos Aires con Tao de King, un remix de Fish o Fish, Urban Flex, Shival Ginam, Umka Remix, y cerramos con Huminal, Macropasia, un remix de Matías Chilano. Y así llegamos al final de este Resident por Metro 951 y metro951.com. Espero que tengan todos un muy buen fin de semana. Yo me recuperé de esta garganta medio y los dejo con mi amigo DJ Paul. Hasta el próximo sábado. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Evolucionar. A través de los sonidos. Metro. 95.1. Sonido urbano. La Nación presenta Clásicos Ilustrados. Una colección de libros para disfrutar por primera vez o como la primera vez. Promo lanzamiento, dos títulos a solo 399 pesos con 90. Búscalos en tu kiosco o suscríbete online. En minutos. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Resident. Metro 95.1. Sonido urbano. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. 93 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Hashtag Selections 10 años. like becoming dark side. I used to love the feeling when it was flat, proud of whatever happened to the AM. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. oficial. Metro 95.1, un sonido conectado a tus oídos. Domingos, 1 a 3 a.m. domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. Oficial. domingos, 1 a 3 a.m. Domingos, 1 a 3 a.m. Thank you. 1 a 3 AM. AM. We'll be right back. facebook.com/DJ Paul Oficial. Hashtag Selections 10 años. domingos 1 a 3 a.m. Words like violence. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. AM. Metro 95.1, un sonido conectado a tus oídos. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Domingos, 1 a 3 a.m. visualizarte a través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Estudios científicos demuestran que no es buena para quienes no son celíacos, pero los mitos y la carbofobia la pusieron de moda. En noticias de esta semana, el peligro de la dieta gluten free. ¿Cuáles son los riesgos de privilegiar lo cool por sobre una alimentación equilibrada? Además, la guerra de Máximo y Alberto, doble comando y campaña por separado. Mercosur Unión Europea, los secretos del acuerdo y filosofía millennial. Viajes, trabajo y felicidad express. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida. La Nación presenta Jardinería en Casa. Cuida tus plantas con las técnicas y herramientas diseñadas por los expertos de Revista Jardín. Oportunidad única. Libro más caja porta herramientas a solo 149.